Don de Lenguas. Con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes, un martes más. Queremos dar la bienvenida a Don de Lenguas. Tenemos con nosotros a tres invitados muy especiales con motivo del 20 aniversario de la creación de la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca. Tenemos con nosotros a Iciar Alonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Fernando Toda. Buenas tardes. Y a José Antonio Cordón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Ana Alonso, que nos va a acompañar a hacer las preguntas, como siempre. Hola, buenas. Vamos a presentar brevemente a cada uno de ellos. Empezamos por Iciar, que es licenciada en Filosofía y en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y se doctoró en Traducción e Interpretación en 2005. Actualmente ejerce como intérprete freelance en el mercado privado y en tribunales y también trabaja como traductora. Perteneció a la primera promoción de la licenciatura de traducción, que comenzó en 1996, y desde 1999 es profesora de interpretación, tanto simultánea como consecutiva, en esta misma facultad. A continuación presentamos a Fernando, que tenemos con nosotros al primer catedrático en traducción de España, que trabajó como profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla y podríamos decir que es uno de los fundadores de la Facultad de Traducción y Documentación, donde se aunaron por primera vez estas dos disciplinas. Actualmente imparte las asignaturas de lengua inglesa, traducción de textos de literatura y humanidades y traducción audiovisual. Y por último, José Antonio Cordón. Fue profesor de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, que es el origen de la actual Facultad de Traducción y Documentación, y ahora es profesor titular de nuestra facultad. Ha sido director del Máster de Edición de la USAL desde 1999 hasta el año pasado, y del Máster Executive en Dirección Editorial de esta misma universidad. Además, es el director del recientemente premiado Grupo de Investigación Electra. José Antonio, vamos a empezar por ti, por orden cronológico. ¿Nos puede hablar un poco de los orígenes de esta facultad? Bueno, los orígenes de la facultad se remontan, como habéis comentado antes, a la Escuela de Biblioteconomía y Documentación, que empezó a funcionar en Salamanca en el año 1987. En el año 1987, precisamente fue el año que yo llegué a esta universidad y de hecho fui el primer profesor que llegó también a la escuela. Después de 5 años de andadura, cuando la universidad planteó la creación de los estudios de traducción e interpretación, se vio la necesidad de que dos titulaciones que tienen un perfil eminentemente técnico, muy interdisciplinar, con carácter joven y novedoso, que se aunaran, teniendo en cuenta además que compartían más cosas de las que aparentemente podemos suponer. Y de hecho, bueno, después de hablarlo con el director entonces de la escuela, después de plantear al equipo de gobierno esa posibilidad y de plantearlo entre el profesorado y los miembros de nuestro centro, pues todos acogimos la idea con muy buena disposición porque era, en primer lugar, unirnos a unos estudios que tenían un perfil también de carácter humanístico, social, como los que teníamos nosotros, y luego integrarnos en una facultad. La presencia de esta facultad comienza en el año 1992 y el Consejo de Gobierno donde se aprobó, pues yo tuve la fortuna de estar allí porque entonces era subdirector de la antigua Escuela de Biblioteconomía y Documentación. Y hubo una anécdota curiosa que la gente no conoce, que voy a relatar pues, un poco para la historia de esta facultad. Y es que estuvimos debatiendo si la escuela, bueno, si la facultad se debe llamar Facultad de Documentación y Traducción o Facultad de Traducción y Documentación. Y se votó en el Consejo de Gobierno. Y por una cuestión de eufonía, de sonoridad, al final se quedó como Facultad de Traducción y Documentación en contra de mi voluntad, que evidentemente pues prefería que se llamara de Documentación y de Traducción. Bueno, estos fueron un poco los comienzos, que yo creo que fueron comienzos muy positivos para todos, que ha tenido un magnífico resultado a lo largo del tiempo y lo va a seguir teniendo, evidentemente. Gracias. Entonces ve una buena participación, un buen saber estar entre estas dos diferentes licenciaturas, bueno, ahora estudios ya o grados, porque ya no somos ni siquiera licenciatura. Ve una buena amistad. Sí, yo creo que sí, que es un maridaje que ha dado buen resultado. De hecho, es una de las pocas facultades de España donde la documentación, que estaba integrada en los planes de estudios inicialmente, la documentación especializada en traducción, no solamente ha tenido excelente acogida por parte del mundo de la traducción, sino que además se ha visto reforzada, con lo cual, bueno, pues sabemos que tenemos buena prensa entre nuestros colegas, igual que nuestros colegas tienen muy buena prensa entre nosotros. De hecho, en el máster de edición que yo he dirigido durante mucho tiempo, uno de mis intereses prioritarios y de los perfiles que nosotros hemos destacado siempre entre el alumnado del máster es que la figura del traductor es una figura central en la cadena editorial y que es una figura que hay que potenciar, puesto que es una profesión que tiene una relevancia fundamental para la transmisión de la cultura y que no se la puede obviar en ningún proceso dentro de la transmisión del conocimiento. Por lo tanto, yo creo que aunque esto eran impresiones que ya tenía uno intuitivamente a priori por lecturas y demás, después se han confirmado al hilo de la convivencia con los profesores y amigos que tenemos entre el gremio de los traductores. Traductores e intérpretes, perdón. Exacto. Fernando, ¿nos podría relatar cómo vivió usted la fusión entre los de estudios de documentación y los de traducción, ya que, como hemos dicho, fue uno de los fundadores de esta nueva facultad? Sí, yo ahí quería decir que de hecho cuando yo llegué a la facultad ya se había producido esa fusión. Yo trabajaba en la Universidad de Sevilla y a mí me llamaron, me ofrecieron. Yo me había licenciado en filología, en lo que entonces era filosofía y letras, por la rama de románicas y por la de modernas, y me llamaron en el año 92 por si quería participar en esta facultad, y en principio vine en comisión de servicios. Y después efectivamente obtuve la primera plaza de catedrático de traducción, que entonces se llamaba Lingüística Aplicada a la Traducción, de España, por dos o tres días, porque el segundo fue el profesor Roberto Danglé, compañero nuestro que acaba de jubilarse ahora. Uh-huh. Y bueno, mi oposición fue dos días o tres antes que la suya, y por eso yo fui el primero y él el segundo. Entonces, cuando llegué en el año 92, en realidad yo me incorporé ya en octubre, noviembre de ese año, ya se había producido la fusión, ya los planes de estudio se habían llevado a cabo, y yo ya me incorporé a la docencia de ese año, en el que Iciar Alonso era alumna de primer curso de ese curso, porque antes habéis dicho, sí. O sea, ya terminó en el 96, pero en realidad empezó en el 92, cuando empezamos con siete profesores, que dábamos traducción, más los que daban documentación, que se empezó a dar en el año siguiente, sí, me parece, porque sí. Entonces estaba en segundo. Y entonces empezamos con siete profesores dando las tres lenguas, es decir, inglés, francés, alemán, más español, que estaba ahí José Bustos como el profesor de español en aquel momento, y luego ya en años sucesivos se fueron añadiendo otros profesores hasta ir completando la plantilla, porque en aquel primer año, claro, solo había las asignaturas que entonces eran de primero. Entonces, a mí siempre me pareció un acierto el que entonces era vicerrector de profesorado Ignacio Verdugo, que fue uno de los grandes promotores de esta facultad y supongo de los que fomentaron la idea esta de que traducción y documentación fueran una única facultad, y que a diferencia de otras universidades en donde o bien traducción ya continuó como una facultad propiamente de traducción e interpretación, que fue el caso de la Autónoma de Barcelona, que venía ya de los estudios de la escuela universitaria que ya existía entonces de traducción e interpretación, pues ellos se quedaron como facultad de traducción e interpretación, y aquí se decidió hacer esta. En otras facultades se quedó traducción dentro de filología. Uh-huh. Y a mí me pareció y me sigue pareciendo un acierto esta fusión, que me parece a mí muy, muy adecuada. Uh-huh. Ha dicho siete profesores, ¿cuántos alumnos? ¿Había pues en aquel momento había prueba de acceso ya, se hizo la prueba de acceso, y de hecho entonces yo creo que no llegaban a 60. 50 creo que hubo. Eran 50 y tantos aquel primer año. Y no porque no hubiera candidatos, sino porque entonces nos dijeron, pueden, porque yo todavía no estuve en aquella primera prueba, los que os parezca que tengan el nivel, fueron las instrucciones, y entonces me parece que se quedó en 50 y tantos. 50 y algo, sí. Y las instrucciones siguen siendo las mismas, ¿no? Las instrucciones ahora son que hay que cubrir las 75 plazas. Uh-huh. Entonces, o sea, y sigue habiendo gente que se presenta, sigue habiendo 200 y pico, cerca de 300 que se presentan uh-huh. para esas plazas. Lo que pasa es que la mayoría se presentan para inglés, pero y se cubren las 75, sí. Uh-huh. De acuerdo. Iciar, queríamos preguntarte, como antigua alumna y ahora profesora, ¿qué sabes de la integración de los estudios de interpretación a la licenciatura o ahora grado? Uh-huh. Bueno, pues yo efectivamente llegué también en el 92, como acaban de decir los compañeros, aquel edificio vetusto de la calle Espejo, que ya no existe ahora mismo, ¿no? Y ya estaban integradas las dos disciplinas. Recuerdo la multitudinaria prueba de acceso que también existía entonces. Uh-huh. No sé exactamente cuánta gente se presentó en la primera promoción en el 92. Sí recuerdo unas colas impresionantes en el Paseo San Vicente y una cosa que a mí me sorprendió mucho, muchas chicas, como ahora, y todas ellas con sus mejores galas dispuestas a hacer la prueba de acceso, que ninguno sabíamos en qué consistía. Sí tengo esa imagen del comienzo, la imagen de efectivamente unos estudios precarios en cuanto a recursos, a infraestructuras y a recursos humanos, es decir, muy poco profesorado, unas infraestructuras viejas, caducas, era un antiguo hospital aquello, ¿no? Me parece, sí. Un antiguo centro. Antigua escuela de enfermería. Antigua escuela de enfermería. Y recuerdo como algo absolutamente sorprendente para todos. Yo nunca supe si formaba parte o no de la facultad. Recuerdo, vosotros seguramente también, que en el edificio donde se impartían las clases de traducción, en el sótano, teníamos un animalario que ha seguido estando hasta que estuvo hasta hace muy poquito. Sí. Entonces, cuando subíamos las escaleras para ir a clase, allí veíamos a gente con batas blancas que pasaban con mucho misterio, ¿no?, rumbo a los enigmáticos sótanos donde se suponía que había todo tipo de bichos allí. Recuerdo aquello y recuerdo que efectivamente las cabinas no existieron, no se había instalado ningún laboratorio hasta el año 95-96, hasta que empezó cuarto. Nosotros hicimos en un único año las dos disciplinas y entonces fue el primer encuentro con las cabinas absolutamente deslumbrante para todos. Sigue siendo el viejo laboratorio de interpretación que tenemos todavía aquí en el nuevo edificio de la Plaza de Anaya y impecable, las estrenamos nosotros, lo recuerdo bien, y aquello era para nosotros pues un sueño y de verdad es que era un mundo meterse allí, escuchar a intérpretes profesionales que nos contaban sus aventuras en la televisión y en la Moncloa y en las cumbres y en Bruselas y demás y pensar que a lo mejor nosotros un día, quién sabe, íbamos a poder trabajar, ¿no?, como intérpretes. Bueno, fueron unos años de mucha ilusión también, creo que por parte de todo el profesorado también. Era un grupo muy pequeño de profesores, pero me parece que todos absolutamente volcados y fueron, bueno, pues poquito a poco poniendo los ladrillos de este gran edificio que tenemos ahora, lo digo en sentido metafórico, no solo porque hemos cambiado, creo que para bien de sede físicamente, sino también porque después de 20 años, pues la facultad efectivamente ha crecido en todos los aspectos y también desde el punto de vista del profesorado se ha enriquecido enormemente. Para todos fue, la verdad es que un recorrido muy bonito ser los primeros que empezábamos en aquel momento. Bueno, tengo que decir que como alumna de interpretación, esa sensación cuando te metes en la cabina es exactamente la misma, ¿no? Y cuando ves a tus profesores que te cuentan miles de cosas acerca de lo que han vivido ellos o cualquier otro compañero, eso sigue ahí, así que no ha cambiado. Me alegro, de eso se trata. Y me gustaría preguntarte acerca de la aceptación que tuvo la interpretación como tal en ese momento, ya no como alumna, sino cuando comenzaste a trabajar como profesora en la facultad. ¿En la facultad de traducción? Creo que cuando empezamos a estudiar interpretación en aquel entonces, como decíamos, era el año 96, si no recuerdo mal, la interpretación en España era una profesión minoritaria, diría yo, muy minoritaria, y la impresión que teníamos todos de esta profesión era básicamente de un oficio muy glamuroso, era lo que veíamos por la tele, o por lo menos lo que nosotros conocíamos como estudiantes era lo que veíamos por la tele. No sabíamos muy bien qué diferencia había entre traducción e interpretación, y una vez que terminamos la licenciatura, salidas institucionales existían, era básicamente la Unión Europea. Tengo que decir que en mi absoluta ignorancia, mientras estaba estudiando, haciendo la carrera en segundo curso, desconocía completamente las diferencias entre la traducción y la interpretación. Alguien me dijo que en Bruselas, en la Comisión Europea, hacían unos exámenes para traductores. Me planté allí sin haber entrado nunca jamás a una cabina, y cuando abrí la puerta para entrar en el examen vi que aquello era una prueba de interpretación. Madre mía. Bueno, para el anecdotario de los estudiantes de la primera promoción. Digo que era una profesión glamurosa, o al menos así la veíamos. En cambio, el mercado interno, el mercado privado, el mercado local que había en nuestro país, poco tenía que ver con el glamour que veíamos en la televisión. Una profesión muy desconocida. Efectivamente, había muy pocos intérpretes en activo, la mayoría con conexión en las instituciones, poco desarrollada y diría yo poco remunerada y gratificada. Era un poco una profesión amateur. Uh-huh. Tengo que decir que eso ha cambiado en gran medida. Ahora no excesivamente, pero sí, me parece que se conoce mejor. Uh-huh. Y en parte gracias también a las nuevas promociones de traductores e intérpretes. Que nos lo enseñáis, bueno, y a las nuevas tecnologías. Que estáis saliendo ahora con una formación, bueno, que quizá en aquel entonces pues no existía o no se tenía, ¿no? Uh-huh. A continuación queríamos preguntarles, desde cada punto de vista de cada disciplina, ¿cómo ha cambiado el perfil de los estudiantes en estos 20 años? Por ejemplo, en traducción, Fernando. En traducción se nota mucho que en los primeros años había dos cosas. Primero, había bastante gente y cierres un cacho que ya venía con una licenciatura. Y entonces quería añadir la licenciatura en traducción. Eso ahora se da menos. En la primera promoción yo diría que de los que yo recuerdo inglés, por lo menos un tercio de ellos y quizá algo más, tenían ya una carrera que generalmente era filología, pero en algunos casos era filosofía en el caso de Icíar, si no me equivoco. Sí, era bastante habitual. Era bastante habitual, entonces había un grupo de alumnos algo mayores que los demás, lo cual era muy bueno porque tiraban bastante de los otros. Luego había también, y se notó en aquellos primeros años, especialmente en francés y alemán, una serie de alumnos que se habían criado en Francia o en Alemania porque eran hijos de migrantes españoles que habían ido allí y que venían aquí, tenían el francés y el alemán muy bien. De hecho, el primer año, si no recuerdo mal, por lo que me cuentan, no se hizo prueba de español, sino solo hacia la lengua extranjera. Les daban una conferencia en español que tenían que resumir en la lengua extranjera. Y se decidió añadirla en la dirección inversa hacia el español, porque en algunos casos lo que se vio es que la gente tenía muy bien alemán o muy bien francés, pero el nivel de español era bastante bajo. Y a partir de ahí, en los siguientes años, se incorporó la prueba de español. Y entonces seguía entrando gente que tenía muy buen francés y alemán y que además ya tenía un nivel de español suficiente para poder traducir bien sin tener que empezar con cosas más básicas. Eso últimamente ha descendido. Es decir, ya no viene tanta gente que tenga esa formación. A mí sí me da la sensación, pero hablo ahora únicamente del inglés, que en cambio en inglés se nota que el nivel ha aumentado. Yo quiero pensar que en parte porque la enseñanza de idiomas en los institutos ha mejorado, pero también me imagino que es en parte porque la gente ya sabe a lo que viene. Entonces, el que viene a traducción, sea por inglés, francés o alemán, se ha cuidado de prepararse en el idioma al que se va a presentar por su cuenta. Y evidentemente, hablabais de los medios, se nota mucha diferencia en que la gente viene acostumbrada a ver series de televisión y cosas por internet, donde antes no. O sea, la gente tiene contacto directo con el idioma, con oírlo, es mucho más de lo que había hace 20 años, porque hay muchos más medios para hacerlo. No sé si en documentación, claro, no. Sí, sé no, si el mismo caso, la historia es muy similar, porque en documentación también todas las primeras promociones eran de gente muy cualificada. Normalmente era gente que se iba a reciclar a partir ya de una primera formación, una primera titulación. De hecho, la primera promoción nuestra, también teníamos números clausus, había una demanda muy alta, y tenemos 60 alumnos, era el número clausus nuestro. Con lo cual había una selección muy fuerte y con la gente que entró en esas primeras, sobre todo las tres, cuatro primeras promociones, la formación era de licenciados, prácticamente la mayoría de los estudiantes, e incluso de muchos profesionales que también pretendían actualizar sus conocimientos. Yo también di clase a las primeras promociones de traducción y también noté que teníamos muchísimos profesores de instituto, por ejemplo, en esas primeras promociones, y que había una cualificación muy elevada. Por lo tanto, esas primeras promociones luego han sido las que han integrado todo nuestro cuerpo de profesores. De hecho, todos mis compañeros ahora en la facultad eran antiguos alumnos míos. Los que estaban en la primera, segunda, tercera promoción son los que ahora integran el cuerpo de profesores de la titulación de Información y Documentación. Y luego, con el paso del tiempo, evidentemente, pues se fue relajando esta presión inicial, ¿no?, que había, porque luego, además, esto coincidió también con la apertura de la misma titulación en otras zonas de Castilla y León. En León se abrió, en sitios que eran, digamos, abrevaderos naturales de Salamanca a la hora de conseguir alumnos, como era Extremadura, el País Vasco, Galicia. En todos los sitios se fueron abriendo titulaciones, con lo cual, pues, bueno, pues empezamos a dejar de recibir, la presión por estudiar fue menor, y entonces también se relajó un poco los niveles de entrada para la facultad. Y el cambio ha sido sustancial en el tipo de alumno, en primer lugar porque el alumno inicial era un alumno muy cualificado, sobre todo cualificado desde el punto de vista formativo, al tener otra titulación que permitía que, digamos, que el tipo de enseñanza que se desplegaba tuviera un carácter más crítico, ¿no?, un carácter más profundo en el buen sentido de la palabra. Y el perfil del alumno que entró posteriormente pues tiene mucho que ver, y empezó a tener mucho que ver a partir del año 95 con la aparición de redes sociales, internet, medios de comunicación. Tened en cuenta que cuando nosotros empezamos internet no existía. Cuando nosotros empezamos a dar clases, los ordenadores personales estaban desembarcando entonces. Es decir, es que venimos de la arqueología industrial y estamos en un mundo cibernético. Entonces ese perfil también se ha notado en el alumno. Un alumno muy poco dotado informativamente ha cambiado a un alumno muy bien dotado informativamente, aunque bueno, también hay otras carencias que son las que nosotros tenemos que suplir. ¿Y en el caso de interpretación? Sí, bueno, yo básicamente ratificaría lo que han dicho los compañeros. En aquella época, entre los alumnos de mi promoción, había un gran porcentaje de lo que llamamos ahora los nativos, ¿no? Nativos con lengua materna francés, era mi grupo. Alemán o inglés era bastante común, sobre todo por lo que apuntaba el profesor Toda. Eran los años en los que estaba empezando a regresar el éxodo migratorio que había salido a países europeos en los años 70. Y estas familias que volvían se traían a sus hijos que ya habían terminado la secundaria en Alemania o en Suiza o en Austria o en Francia o donde fuera, y empezaban aquí su carrera universitaria. Entonces es cierto que quizá abundaba más en aquel momento el alumno nativo o bilingüe, y en cambio ahora pues eso se ha visto un poco está desapareciendo progresivamente por razones obvias y porque es ley de vida. Aquel éxodo migratorio terminó el regreso y ahora esto no existe. Tenemos en cambio un aumento significativo de estudiantes con inglés como primera lengua. Creo que tiene que ver también con nuestros planes de estudio en secundaria, donde el inglés, ocurre en otros muchísimos ámbitos de la vida cotidiana, pues se ha convertido prácticamente en el único idioma extranjero, y eso se nota también en el nivel de idiomas extranjeros que traen los alumnos cuando van a hacer la prueba de ingreso, con muchas estancias fuera, de veranos en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos, y creo que lo que ha cambiado sustancialmente el perfil del alumnado es la irrupción de las becas Erasmus, de los intercambios Erasmus, que ha llenado las aulas de alumnos de mil y un países diferentes y nos ha enriquecido enormemente. Becas que ojalá podamos seguir manteniendo, porque esperemos, vista la situación económica del país. Crucemos los dedos. Bueno, ahora también nos gustaría preguntaros algo también a los tres. ¿Cómo ¿Qué es lo que creéis que distingue a la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca del resto de universidades? Porque muchas veces antes de entrar en esta facultad, los alumnos recién salidos del instituto buscamos información sobre qué facultad tenemos que elegir, y la Universidad de Salamanca está entre los primeros puestos para todo. Así que, ¿qué distingue a la facultad? Hombre, yo creo que en principio la singularidad que hemos señalado de que una traducción y documentación, a mí me parece que es uno de los rasgos distintivos, y que en la parte que toca, por ejemplo, el aspecto de documentación está muy bien hecho, mejor hecho que en otros sitios, porque está en manos de expertos en eso, mientras que en otras facultades quienes se ocupan de esas asignaturas no son necesariamente licenciados en documentación en sí, o carreras afines. Y la otra cosa que yo creo que lo distinguía, aparte de que tenía prueba de acceso, que ya en muchos sitios no lo hay, es decir, que aparte de una nota de selectividad tenías que hacer la prueba de demostrar tu aptitud en los dos idiomas y tu capacidad de resumir y redactar tanto en la lengua extranjera como en español, teníamos un plan de estudios que era único en España porque tenía mucha libre elección, que fue una decisión que se tomó en el 92 cuando se hizo la carrera, que a mí me parece que fue muy adecuada, porque los alumnos hacían casi la mitad de los créditos de otras carreras y podían escoger, y en esto era única en España, las asignaturas que les interesaran, de Derecho, de Historia, de Humanidades, de Ciencias, si habían hecho un bachillerato de Ciencias, entonces les dejaban matricularse, y eso era muy enriquecedor, aparte de que fue una medida muy sabia económicamente, porque lo que quería decir es que los alumnos de traducción, la mitad de la carrera ya estaba pagada, ya había profesorado en otros lados, y entonces se podían permitir tener grupos más pequeños. Pero quitando la parte económica del asunto, aunque tenía sus problemas, porque la gente se pasaba la vida corriendo de la Facultad de Derecho a la de Traducción y luego a la de Historia, eso me parece a mí que era una ventaja que hemos mantenido cuando en el 2010 entraron los nuevos grados. En la medida en la que pudimos, dijimos, queremos tener un 60% de optatividad, y en la optatividad los alumnos todavía pueden hacer las asignaturas consideradas básicas de las carreras nuevas, de los nuevos grados. Y en esa medida sigue siendo especial. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que hace atractiva esta carrera. Uh-huh. Y bueno, para que todo esto no sea tan serio, nos gustaría que nos contarais alguna anécdota de todos estos años de enseñanza, o también de como alumna, en el caso de ICIAR. No sé, ¿quién le gustaría empezar? Bueno, si es que tenéis alguna, claro. Por irnos a la prehistoria. tanto, no tanto. Una anécdota. Cuando se crearon los estudios de traducción en el antiguo Paseo de San Vicente, decía ICIAR que la facultad era vetusta, que estábamos en unas condiciones de precariedad muy grandes, y voy a dar un ejemplo de las condiciones de precariedad como estaban. Cuando se instala traducción e interpretación allí en el Paseo de San Vicente, en la calle Espejo, una de las cosas, de las primeras medidas que se tomaron, fue montar antenas parabólicas para que se pudieran recibir los programas de televisión y las cosas que necesitaba ahí para la docencia. Y un día que entré en mi despacho, me encontré con el asta de una antena parabólica casi clavada en mi mesa, porque había atravesado el tejado, y afortunadamente yo no estaba trabajando en ese momento, sino no estaría aquí en la entrevista, evidentemente. Y entonces, bueno, pues eso es, a veces la academia no es solamente la enseñanza y el conocimiento, a veces también daña peligros, aunque no nos den plus de peligrosidad. Y entonces, bueno, y luego anécdotas muy simpáticas con alumnos, con profesores, con compañeros, hay infinidad de ellas, pero a mí las que más me gustan, que además sigo recibiendo, es las de encontrarme con gente. Después de 25 años dando clases, pues, has conocido mucha gente, pues de ver, encontrarte con gente que todavía se acuerda de ti. Pues hace poco yo soy de Granada y fui a sacar entradas para la Alhambra, y la persona que estaba allí dándome las entradas, pues me dijo, José Antonio, ¿no te acuerdas de mí? Y dije, pues no. Y no, me dijo, eres José Antonio Cordón, ¿verdad? Estaba allí tomándome los datos para hacerme la entrada, y yo dije, anda, digo, qué famoso soy. Digo, no hace falta ni que dé el nombre aquí. Y entonces, bueno, era antigua alumna que había estado trabajando allí, había recalado allí en Granada y demás, y eso. Y pues son gente que tiene un grato recuerdo de la facultad, sobre todo porque el clima de los primeros años, que luego se perdió un poco al trasladarnos aquí al edificio que tenemos ahora, más que nada por el tamaño, no porque hubiera unas relaciones distintas, sino por el tamaño. Entonces, como antes estábamos todos tan cerca, pues las relaciones eran, digamos, mucho mucho más entrañables, sí, y más próximas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo recuerda con mucho cariño el ambiente es inicial un poco aventurero que teníamos todos cuando empezamos. También éramos muy jovencitos todos los profesores, entonces bueno, pues también el entusiasmo que muestra y que tienes, que no es que haya desaparecido, ¿no? Pero bueno, pero es algo que se nota mucho más en los momentos iniciales. Yo recuerdo lo de la... Yo he visto las tesis que soportaba la parabólica porque, claro, no había internet. Entonces, si querías ver programas de televisión en francés, en alemán o en inglés o en cualquier otro idioma, tenías que recurrir a la parabólica. Pusimos una estupenda, nos dieron mucho dinero, pero pesaba mucho y el techo del edificio no lo aguantó. Entonces, de eso sí me acuerdo. En ese mismo edificio montamos el primer laboratorio del que hablaba antes Icíar, que yo, que entonces estaba de, me parece que se llamaba director en funciones del departamento, pues me estuve asesorando con intérpretes y tal para hacer el montaje, que tenía que ser autoportante porque sabíamos que luego tenía que venir a lo que era la antigua Facultad de Derecho. Y efectivamente así se hizo luego el traslado. Y cuando estaba ya instalado aquí, tuvimos la suerte de que Jesús Baigorri, que era intérprete en la ONU y que tiene mucho que ver con este programa, leyó la tesis doctoral y sacó al poco tiempo una plaza de profesor titular de interpretación, con lo cual se consolidó aquí la interpretación en torno a una persona que tenía una formación ideal para venir ahí. No es que sea exactamente una anécdota, pero sí quería decirlo. Sí, yo, bueno, más que anécdotas, lo que guardo son muchísimos recuerdos de quienes durante muchos años han sido alumnos y ahora pues están por ahí repartidos por todo el mundo, ¿no? Guardo con muchísimo cariño las fichas en cartulina, en carpetas, con la foto de cada uno, a pesar de que ahora ya, bueno, pues nos matriculamos con matrícula online y en realidad no usamos fichas, sino que nos vemos en estudio ni esas cosas. Pero las guardo con cariño y bueno, con mucho cariño y con muy poca memoria luego, una vez que salgo del despacho, porque me bailan mucho los nombres y las caras. Me ha pasado pues también bastantes veces encontrarme en situaciones un poco pintorescas o chocantes con alumnos, ¿no? Recuerdo pues hace un par de años en Madrid, una noche llovía tremendamente, era aquello un vendaval de invierno espantoso, y estaba buscando por la noche un teatro por la zona de la Latina. Ya después de dar muchas vueltas, pensé, bueno, voy a parar a la primera persona que venga, porque es que si no llego tarde. Y efectivamente paré a la primera persona, le pregunté por el teatro y me dice, pero Icíar, ¿no sabes dónde está el teatro? Y me pasó un poco como José, bueno, no puede ser que ya me conozcan antes de haber abierto la boca. Y era efectivamente una antigua alumna a la que había dado clase hacía muchos años. Ella se había ido a la isla de Martinica y después de muchos años había vuelto y nos encontramos en aquel aguacero de invierno en Madrid. Y por último, la última pregunta para la que tenemos tiempo, muy brevemente, ¿cómo ve el futuro de esta facultad? Pues que espero que siga como tal facultad, porque me parece que es una unidad que funciona muy bien y que no me gustaría ver diluida en una superior, porque además tampoco acabo de ver las ventajas administrativas de que eso sea así, ni el ahorro que eso pueda suponer. Me parece lo bastante relevante como para que la facultad pierda su entidad como facultad. El futuro, independientemente de la crisis económica, a mí me parece bueno, porque está claro que en este mundo van a seguir haciendo falta intérpretes y traductores y documentalistas, porque es que cada vez más se basa la sociedad en la que estamos en la información y en la adecuada recuperación y almacenamiento de la información. Entonces, yo en principio me parece que sigue siendo una carrera con mucho futuro. Sí, yo opino igual que Fernando. Yo, igual que él, soy licenciado en Filosofía y Letras y conocemos bien lo que es estudiar en una macroestructura donde había muchísimas titulaciones y desde luego las ventajas son mínimas. Yo también confío en que la facultad sea como tal, que siga siendo autónoma, que sigamos teniendo nuestro perfil, nuestra identidad y que nos reconozcan como Facultad de Traducción y Documentación. Y el futuro para nuestros titulados, yo creo que tiene muchísimo futuro, porque tanto traductores como documentalistas son profesiones imprescindibles en la sociedad del conocimiento, son mucho más importantes de lo que la gente piensa, y mucho el problema que tenemos es que nos necesitan y no saben que nos necesitan. Entonces nuestra aspiración tiene que ser que los que nos necesitan realmente conozcan que tienen necesidad de gente, que conozca que tenga esas competencias, conozca esos rudimentos y que den esos servicios, que además son servicios de calidad, por lo que conocemos ya de la experiencia. Pero confío en que la facultad siga como tal. Nosotros también. Eso espero. Nos hacéis la pregunta justo en el vigésimo cumpleaños que estamos celebrando ahora. En 20 años las cosas han cambiado mucho dentro y fuera de la facultad. Ha cambiado la sociedad que nos rodea, el mercado que está pidiendo nuevos perfiles de traductores, de intérpretes, de documentalistas y de archiveros, y creo que esta facultad tiene una peculiaridad que ha sabido adaptarse en cada momento a las peculiaridades de los mercados y de la demanda social, y esto no es un desideratum, sino que está ratificado por las promociones y promociones de alumnos que una y otra vez afortunadamente consiguen rehuir el fantasma del paro y, hasta donde yo sé, pues vienen colocándose en puestos de trabajo, la verdad, bastante, bastante satisfactorios. Creo que es una virtud de este plan de estudios, de este planteamiento de facultad muy profesionalizante y al mismo tiempo reducida, con un alumnado muy selecto, un profesorado extraordinariamente preparado, y me parece que no hay ninguna razón para que lo que está funcionando tan bien pues tenga que desviar el rumbo en pro de otros intereses que quizá no son académicos y no son no tienen a la vista la formación del alumnado. Eso también tiene que ver mucho con que la facultad ha sabido siempre, en las dos vertientes que tiene, promocionar el contacto con el mundo profesional. Entonces, que venga gente que trabaja en el mundo de la edición, de la documentación, de la traducción e interpretación. Ahora mismo que se están celebrando los 20 años, se están dando una serie de talleres en donde están viniendo antiguos alumnos como profesionales a hablar de cosas que están haciendo. Entonces, gente que, como decía bien Iciar ahora, se ha insertado en el mundo laboral con esta formación y que ahora vienen, como han venido otros antes, a aportar su experiencia. Entonces, ese contacto, los programas de prácticas, que yo creo que todos los decanatos de esta facultad han sabido fomentar muy bien con instituciones, con organizaciones, tanto en Salamanca como en todo el mundo, porque hacemos prácticas con la ONU, por ejemplo, con Cáritas y demás. Esos son cosas que potencian mucho que la gente se inserte de verdad en el mundo laboral, sabiendo lo que se hace ya desde el tiempo en que están estudiando. Y por lo tanto habrá que mantenerlo, como bien decía. Bueno, creo que no tenemos tiempo para más, así que con esta positividad nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Fernando, Iciar y José Antonio. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotras y feliz cumpleaños también, que estáis aquí celebrando, ¿no? Eso es. Y a los oyentes os recordamos que nos podéis seguir en Twitter, en @dondelenguas, en Facebook, dondelenguas, o en nuestro blog, programadondelenguas@blogspot.com, donde subiremos muchas más cosas durante toda esta semana de celebraciones. De nuevo, muchas gracias a todos y también a Chechu, que está ahí en control, detrás de la vidriera. Y nada, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Luego. Adiós. Un passe de la gouttière dans la ruelle au Mantrou, où n'entendrait pas la lumière, y a un vilain caboulot. Sa figure triste et pâle, une servante aux yeux bleus, rêve aux plus belles escales et à des ciels merveilleux. Chaque sifflet de bateau lui dit on attend tes veines dans un coin pour nous. Chante ta vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs vont seront exaucés un soir, avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir, il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il entrera beau comme un ange, des cheveux comme le mien, son regard était étrange,